toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17 horas, un minuto, arranca todos los días un poco, jueves, ya terminando la semana. Y hoy un día soleado, hermoso, lindo, como para estar panza arriba debajo de un árbol. Árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos a Aire en Radio Sur 88.3 FM desde Parque Patricios. Y para todo el mundo, nacional y mundial, radiosur.org.ar. Hablando de nacional, el Servicio Meteorológico Nacional. Yo siempre digo esto porque el Servicio Meteorológico siempre trae noticias mal. Siempre o tarda o se adelanta. Sí. Sí, pero eso es como histórico y mundial. Sí, sí. Y hay algo. Anda mal en todos lados. Es porque todavía. Porque ya llegamos a la luna, sí, pero no podemos predecir el clima. No, con lo cual, claro, el hombre evidentemente no puede lograr, en su afán por el control, sí, absoluto de todo, no puede controlar la naturaleza. No puede controlar el tiempo. Sin embargo, se dice que hay como unas bombas chinas que explotan en el aire, que hacen llover. ¿Sabías mirá, eso? Yo sabía que en Copacabana, en Bolivia, tiran petardos para que no llueva, para disipar las nubes. Igual es muy poco efectivo. Bueno, pero qué sé yo, eso se asemeja más quizás al contacto con la Pachamama, el tema... Puede ¿no? ser, no, la tiran para que no llueva porque no Pachacuti, da. El Pachacuti, que el cambio de 500 años, todas claro. esas cosas. Bienvenido, Tomás Leao Cavado, hoy todos los días un poco de música, ¿verdad? Ahí va, así será. Será el responsable de columnear la segunda parte de este programa, como hacemos todos los días un poco con diferentes columnistas, partícipes... imprescindibles de este ciclo que se termina este mes ya. Está agotando, finalizando, sí. Está terminando. No fue su celular, fue mi computadora. No, igual como escuché que es la computadora, dije, bueno, vamos a pagar el celular también. Está bien, me parece bien, hay que ponerlo en mute. Bueno, 24 grados, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y nosotros aquí, prestos a comenzar un programa, uno más de tantos. No llevo la cuenta de cuántos tenemos desde el 10 de marzo hasta aquí. Pero han sido muchos. Habría que hacer el cálculo. Sí, habría que hacer un cálculo. Siempre hubo programas. En realidad habría que contar la cantidad de archivos que tiene Campana guardado por ahí. Claro. Con la cantidad de archivos ya sabemos la cantidad de programas que hay. Tres. Más o menos. Campana guarda todos. Yo tengo un backup. Está bien. También copiado en un lugar que corresponde, en la nube. Sí, ¿no? Puede ahí decir. Donde parece que no hay nada, pero está todo. Claro. Seguro que está alojado en algún lugar de... Silicon Valley. Sí, ahí sí, justamente me mandaron una carta el otro día. Querido, tenemos sus programas. Nicolás, tenemos sus programas, venga a buscarlo en algún momento porque acá están ocupando espacio, eso dijeron. Claro. De Silicon Valley. Igual. 17 y 4 minutos, 5 minutos ya. y dos cositas de agenda cultural, como arrancamos siempre estos programas. Luego recorreremos un poquito la semana que estuvimos hablando. Hoy, jueves 6 de noviembre, 21 horas, en Hasta Trilce, sí. Mientras el Facebook me invade, Orquesta Sudamericana, ¿en serio? ¿Usted tiene contado ahí? 183. Y programa 183. Festejamos el aplausos. Programa 100. Aplausos para el programa 183. Ni 50 ni... Bueno, y bueno, felicidades. 183. Programa 183. Vamos a llegar a los 200, finalmente. Redondo, casi, sí. Chequéenlo, no nos pasemos. Ahora, no. Y si nos falta uno, hagámoslo más. Claro, sí, claro. 200 programas, ¿no? Qué loco, en un año entran 200 programas. Qué interesante. Dice Campana que el 199 corta. Quedan tres semanas enteras y un día. No, y un día, ¿por qué? Y un día, el 28 de noviembre. Ah, mañana, claro. No, mañana y tres semanas más. Ay, si llegamos a 199 sería... Igual lo podemos dejar ahí, está bueno también, ¿no? Está bien, 199. ¿Continuará? WhatsApp, motherfucker. Bueno, la Orquesta Sudamericana sí. Va a tocar esta noche con Liliana Herrero y Yusa. De invitada, sí. De invitadas. En Massa 177, entrada 80 pesos para ver a toda una orquesta sudamericana. Más estas dos invitadas, creo que es como que te tiren la entrada por la cabeza. Apurate porque se termina, ¿eh? Hasta Trilce. Massa 177. ¿A qué hora? Estamos buscando 21 horas. 21 claro. horas. ¿Está bien? Despiden el año con esto. Última tocada de la Orquesta Sudamericana. De Nora Sarmoria, ¿no? Que, sí, que hemos hablado con ella. Mucha gente tocando, nombrarlo sería, estaríamos hasta mañana. Pero redundante. Muchos se pueden meter en la página de la Orquesta Sudamericana o en la página de Nora Sarmoria o en el Facebook. Y ahí está toda la información, toda. También va a estar Fernando Rusconi, Hammond Trio. 17 y 7 minutos. Hoy, a las 21:30... Thelonious Jazz Club, Jerónimo Salguero 1884. Paso mucho por ahí y sí. no recuerdo la fachada de Thelonious. ¿Por porque es una puerta muy chiquita, negra, que tiene una escalera como zaguán para arriba. Ajá. Y hay que pasar por una puerta de vidrio y recién ahí otra escalera y recién y después contraseña, ahí... choripán. Sí. Y recién ahí jazz. Y ahí llegas. 21:30, entonces, entrada 80 pesos también, Fernando Rusconi, Hammond Trio. Está compuesto por Pablo Bernieri en guitarra eléctrica, Marcelo von Schulz en batería y Rusconi, obviamente, que toca el Hammond y el clavinet. El Hammond es el que hacen... Es el órgano, sí. Que tiene buenos bajos, por eso no tiene contrabajo el trío. Tremendo, tremendo sonido. Sí, está bueno. Hammond. Está buenísimo. Bueno. Claro, por eso no tiene contrabajo, porque tiene el... Claro. Y el clavinet, por ejemplo, es el clavinet usa... es el de Steve Wonder. Exacto. ¿No tenés algo de cámara? Porque estaba empezando a cantar... Música de cámara. Reverberancia, algo de eso. No, no tenemos efecto todavía, pero ya vamos a tener. Ya vamos a tener una consola con efecto. Y para que yo pueda hacer... Un poco de flanger. Sí, me vendría bien. No, sácame la cortina, porque no puedo cantar bien, no me escucho. Escucha. Pues yo te toco un tema, vos me decís que. Dale. ¿Qué tema? Superstition. Bien. Vamos. Bien. Clavinet. Otro. Uy, no. Pará, es uno de. Es uno de. De los Doors. Casi, casi. No, es la versión de Jairo del himno. Bien, la versión de Jairo del himno argentino, efectivamente. Bien, así suena el clavinet. Ahí lo está. Pueden ir a escuchar a manos de Fernando Rusconi, que toca mejor y más rápido de lo que yo puedo cantar. ¿Está bien? Listo, agenda cultural. Hasta ahí. ¿Usted tiene algo para recomendar durante este fin de semana? ¿Cosas que puedan estar pasando? Tengo, pero tengo que chequear. Ah, tiene que chequear. Sí. Bueno. No olvidé la compu, viste cómo es. Sí. Y pero es una obra de teatro. Mientras tanto, un zapateo americano. Es una obra de teatro. Te voy a contar que es una obra de teatro que se llama Auto da Fe. Ajá. Que es de Tennessee Williams. ¡Tennessee Williams! ¡Tennessee Williams! Sí. Vos sabés que existe una escuela de teatro. Que enseña a vivir. Que se llama EMAD. ¿sí? Bueno, en Le Mad, en Jufré 141, sí. Se va a estrenar entonces el viernes una versión de Auto da Fe de Tennessee Williams, dirección y puesta en escena de Camila Shakira. Actúan... ¿Algo que ver con la cantante? No, es con Y. No es Shakira. Pero Shakira es... No sé con qué se escribe Shakira. Con SH. Ah, con SH. Sí. Actúan Ana Cristina Psonka y Sebastián Petrillo. Y la música es mía. Por eso tiro el chivo. Muy bien. ¿Está bien? Entonces viernes, sábado y domingo... Tennessee Williams. Sí, una versión. ¿No? Viernes, sábado y domingo a las 19 en Jufré 141, la EMAD, a la gorra. Excelente. Así que... Ahí. Perfecto, me parece fantástico. Auto da fe. Sí. ¿Qué quiere decir? No sé por qué no es auto de fe, ¿no? Puede ser auto de fe. Me complico ahora, tengo que averiguarlo. Creo que está en portugués. No, no está en portugués. ¿Está en portugués? Para mí, no sé. La obra no, está en español. ¿Y Tennessee Williams era? Inglés. Inglés. Desconozco todo esto que está pasando. Y bueno. Sí. 17:10, es momento de recorrer algunas noticias que estuvieron en los portales de la Argentina. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas. ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único, así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos, el maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Muy bien, entramos ya en la sección en la que habitualmente recorremos algunas noticias que estuvieron dando vueltas. No van a ser de la partida algunas noticias también, tanto bizarras. Está tengo bien. Que decir. En principio, se vienen las elecciones y todo el arco político, me gusta decir arco político, se calienta de alguna manera porque todos empiezan a querer a ver a quién le pisan la cabeza para estar arriba. Claro. Pero bueno. Habitualmente no es de la partida la discusión o la chicaneada y las cosas así la izquierda. Habitualmente la izquierda dice, bueno, somos pocos, pongamos uno, ¿no? Y el caso del Frente Izquierda venía siendo así. Se hacía más o menos un análisis, está el PTS, está el PO dentro del Frente. Se hacía más o menos un análisis quién estaba más o menos mejor en tal o cual distrito. Sí. Y entonces ponían a... El PTS... Altamira. Se me mató. Disculpame, pero... Es así. Bueno, me agarró como... Se llama así el partido, ¿no? Yo sé, pero ahora dijiste y me fue como un hachazo en la pierna. Dije, uy. Y ahora toda la gente... ¿Quién será? Ya no puede escuchar más ese nombre sin sorna. Igual. Gracias a usted. Bueno, claro, el otro día Nicolás del Caño se postula como posible candidato a presidente. Obviamente en las PASO eso se resuelve. Cada partido, si tiene dos o más candidatos, en las PASO resuelve quién queda. Resuelve quién queda, claro. En este caso, la idea del Frente Izquierda no era poner dos y que se dirima, porque en realidad lo que estaría pasando ahí... Complicaría las cosas. Sí, además que debilita de alguna manera la cuestión. Claro. Bueno, Nicolás del Caño se postuló y entonces Pitrola salió a hablar un poco, a decir... Me parece que no es momento, y dedicarle tiempo a una competencia interna en lugar de luchar contra los adversarios políticos del sistema nos parece negativo. No ha caído bien no solo en el Partido Obrero, sino en la militancia en su conjunto, dijo el dirigente bonaerense Pitrola, que hace poco estuvo en Los Ocho Escalones con Guido Casca. Sí. Otro apellido que a mí me hace reír. Terrible. Bombante, sí, ¿no? Del Caño, Casca, Pitrola. Digamos, estamos como en... Bueno, pero no lo tomemos así a la chacota. Bueno, no sé finalmente qué es lo que va a pasar. Ya se lanzó esa candidatura. Obviamente, si va a Altamira, entiendo yo que por los años, por el conocimiento de quién es, por la estructura que maneja, Altamira terminaría quedando como presidente para el Frente de Izquierda, me parece. Pero falta un rato todavía, ¿no? Como sí, proponer sí. Eso, medio extraño. Esperemos que no suframos una nueva escisión de la izquierda, porque ya la izquierda venía más o menos sumando gente. Estaría bueno que no vuelvan a dividirse. Un tema de la ciudad. Sí, me dice acá Campán, me apunta el tema... Sí, es así. Todo Trosco es divisible por dos, decían por ahí. Esto me hago cargo, ¿no? Dificilísimo. Mirá lo que pasó en Nueva Zelanda. Mirá dónde estoy yendo, ¿no? Ok. A la otra punta del Está planeta. Muy bien. Resulta que, ¿conoce AC/DC? La banda sí. Rock and Roll. Sí. Bueno, el baterista estaba ahí dándole que darle a los palillos y en un momento parece que se encarrijinó con uno y dijo, a vos son boleta. Vos y vos son boleta. ¿Cómo dijo, boleta? Sí. Y con un kilo de marihuana y estupefacientes que tenía en la casa, sí. Parece, lo acusan de que mandó a matar a dos personas. El baterista de AC/DC. No. Entre corchea y corchea hizo un llamadito a un sicario y le dijo, este me los liquidás. Sí, no es muy difícil llamar mientras se toca AC/DC. Bueno, eso es algo paralizable. Tú, Creo que una mano le alcanza y le sobra. Con él estamos. Bueno, un saludo a los fanáticos de AC/DC. El tipo parece que estaba enojado con alguien, había amenazado así de boca en boca, y resulta que la justicia o los investigadores encontraron a quien estaba por matar a esas dos personas por encargo. Un kilo de marihuana, ¿qué tiene que ver eso? Sí, porque cuando fueron a la casa, allanarle la casa y agarrarlo a él, le dijeron, ¿y eso qué es? Y ahí tenía, estufe pariente. Pero yo soy una estrella de rock. Y bueno, sí, eso. Creo que una cosa... No tiene nada que ver con la otra. No creo. El hecho de que sea una estrella de rock tiene que ver con las estupefacientes que encontraron en la casa. Lo cual tampoco es una condición sine qua non. Esta cosa la instaló el rock, pero es una pelotudez. Sí. Vos tocas rock, te drogas. No. ¿Cuánta gente que maneja un colectivo se droga? ¿O cuánta gente? ¿Me entiendes? Claro. Lo que le quiero decir. Un larga distancia. ¿Cuántos médicos en medio de una operación? Bueno, en fin. Eso fue un efecto que puso Campana, ¿eh? Sí. Pagó una fianza y está libre por ahora, pero no se puede comunicar con nadie que tenga que ver con este ilícito que parece que se estaba por cometer. No se cometió. Pero se podría comer 10 años de cárcel. ¿No se cometió? No. Yo pensé que... Lo engancharon antes. Engancharon antes al sicario. Y ahí empezó a saltar toda la marabunta, ¿me entendés? Mirá vos. 17, 18 minutos. Talaron árboles que tapaban un cartel de Coca-Cola. Esto empezó a aparecer hoy en las redes sociales. No sé si lo vieron ustedes, compañeros. Resulta que esto es muy cerca de mi casa. Sí, en Belgrano. Hay un cartelote gigante que tenía la nueva receta de la Coca-Cola. Ahora que es sabroso y refrescante y te hace vivir una vida feliz inmediatamente. Sin... No sé, todo lo que querías. Si querías una mina, está al lado tuyo. Si querías un chabón, al lado tuyo inmediato. Todo por tomar Coca-Cola. Una coquita. Sí. Life. Los señores de... Yo imagino, ahora están investigando, ¿no? La justicia. El gobierno de la ciudad, te pone unos arbolitos, ahí unos gomeros, medio nuevos porque eran chiquitos, o sea que no sé cuántos años tenían, y el cartel no se ve. Entonces va el señor que hace... No veo el cartel, viejo. Bueno, no veo el cartel, motosierra. Serrucho, 4 o 5 árboles recién puestos. Así de prepo. Sí, de... mala onda. De mala onda, que le pareció. Denuncia, directo, ahora están investigando quién puede ser. Dice, a ver... El Guezábal, que conduce un programa de ecología, escribió: ¿quién es responsable? La empresa que colocó el cartel, Coca-Cola, la municipalidad. Y lo puso en su Twitter para que todo el mundo lo vea. Así que, sí, el cartel publicitario se encuentra en la Plaza Eduardo Olivera, ubicada en la intersección de Libertador y Virrey del Pino. Ahí del lado de Libertador, sería. Se lo puede ver justo arriba del ingreso al túnel de Libertador, en Núñez. De Núñez a Belgrano, perdón. Ante la repercusión de Twitter, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño presentó una denuncia penal ante la Unidad Coordinadora de Investigaciones Complejas por daño agravado al arbolado de la plazoleta. Claro, fueron, pusieron los cositos y vino uno medio enojado y dijo: no veo el cartel, y lo cortó. Una cosa cualquiera. De loco. Una cosa de loco. Cualquier cosa. Bueno, ahí están. Otro tema de la ciudad, mientras son las 10 y 20 y seguimos acá charlando, gracias, en todos los días un poco, desde Radio Sur. Pedido de informes frente al ingreso de militares en la metropolitana. Y usted se decía, ¿de dónde vienen los golpes? ¿De dónde vienen? Vienen de fuerzas militares que ingresan, claro, manos entrenadas, ingresan en la metropolitana y le dan al manifestante. La asociación pimba. Pensamiento Penal... realizó un pedido de informes al gobierno de la ciudad para que indiquen cuántos efectivos de la Fuerza Armada hay en la Policía Metropolitana. La información oficial enviada a la legislatura hasta el 2013 era de que 186 efectivos provenían de las Fuerzas Armadas. O sea, una persona que era militar hasta el momento pasa a ser policía. Así, perfecto. De buenas a primeras. Además, entran miembros de todas las fuerzas todos los años y más del 70% son ubicados en rangos operativos de calle, entre paréntesis, y de algunos que integran las fuerzas especiales de choque. O sea, la gente que va a paliar a manifestantes directamente, la mayoría tiene integrantes de las Fuerzas Armadas. El jefe de gobierno firmó un decreto por el cual pueden ingresar por tiempo indefinido y en cantidades indeterminadas militares a la metropolitana. Esto no solo viola la ley de seguridad pública de la ciudad, sino que viola las leyes nacionales de seguridad interior y defensa nacional, dijo el presidente de APP, Adrián Martín. Así que, bueno, tendrá que explicar de dónde viene la gente, quiénes son esos agentes que se van sumando. Y bueno, la complejidad de todo este caso, porque Acre dice, y bueno, yo necesito efectivos, ¿qué voy a hacer en las calles? En las calles se pone todo, está todo mal, ¿y cómo lo voy a meter? Es casi chileno allá. Sí, casi. Dame una semana más de imitarlo y ya. Bueno, che, encontraron en Iguala y salió la noticia el 4, yo no vi Iguala? Ningún, el pueblo este mexicano. Ajá. En donde acribillaron a balazos. Ajá. A los estudiantes que iban a una manifestación, a un encuentro en realidad anual. Hasta el momento encontraron 20 cuerpos en tres distintas fosas clandestinas. Esto salió, decía, el día 4 y yo en los diarios locales no vi la noticia hasta que no estuvieron ahí, estuve navegando un poco en la mañana y encontré en dos o tres diarios mexicanos esta, que dicen que encontraron 20 cuerpos y el hallazgo de las fosas provocó esta mañana un impresionante despliegue de elementos policíacos en la ciudad, en esta ciudad, o sea que el diario este es local, es de ahí, de Iguala. Ajá. Hay fotos impresionantes porque, bueno, estaban repartidos en algunas fosas, pero están los cuerpos, digamos, apenas enterrados y... Claro, esto paralizó México y, bueno, de hecho, ya estaban incluso generando una marcha nacional, porque esto, digamos, deja muy, muy, muy al descubierto el accionar de las policías regionales de cada pueblo. Una discordancia política genera una cosa de estas, parece, ya lo hablamos en estos días, con Julia Tito el martes, es una cosa increíble, como de otra época pareciera. Sí. ¿No? De repente... Nivel de represión inusitado. Sí, un micro llevando un montón de estudiantes y en el medio interceptado, matan a cinco ahí, hacen desaparecer a unos 40 y pico, 49. Y bueno, encontraron 20 cuerpos por ahora. Estaba también el cuerpo de antropología forense argentino trabajando. Ajá. Ahí para hacer reconocimiento de los cuerpos. Y en el camino encontraron cuerpos de personas que no eran estudiantes. O sea, que había cuerpos y huesos, restos enterrados de vaya a saber quiénes en otro momento por la misma zona. Claro. Así que, bueno, picante lo de México por ahí. Y, en fin. Esa es la noticia de índole internacional. Lo que vamos a hablar, vamos a pasar minutos simplemente para hacer un pequeño adelanto de lo que viene en la segunda parte de este programa, que tiene que ver con una música nueva, una música distinta, disímil de la que escuchamos habitualmente, pero es un proyecto, ¿no? Reciente. Proyecto reciente, sí. Es una cosa que empieza. Así que vamos al adelanto, la segunda parte con Tomás Cavado en Todos los Días un Poco. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el Océano Atlántico es más salado que el Pacífico? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, aire. ¿Qué vamos a recorrer en el día de hoy respecto de la columna musical que le corresponde? Hoy estuve indagando un poco, ¿no? Entre mis noticias de Facebook, básicamente, ¿no? Uno allí... autorreferencial. Tiene que hacer como una especie de excavación. Ajá. Lenta y minuciosa. Uh-huh. Un filtro. Para encontrar de pronto, algo interesante, ¿no? ¿Existe entre el término fotos de antropología gatos, digital? No, pero podríamos inventarlo perfectamente antropología ya, digital. Si te parece. Buscar en los archivos de tus mails, de tus Facebook. Y de allí sacar algo, ¿no? De tu MSN, de tu ICQ. De tu ICQ, ya estamos. Eso sería antropología hacemos. Real, claro. Verdadera. Bueno, la cuestión... es que buscando así entre mis contactos, uh-huh. Un amigo mío que es músico, que yo lo conocí en un ámbito de música experimental, música contemporánea, como algo más por ese lado, uh-huh. Tiene un proyecto, se llama Panchasila. Él es Juan José Calarco, que está viniendo a la radio, uh-huh. Y junto con Guillermo Cerredo tienen este dúo que es una especie de sound system, ¿no? Que hacen dub, que es un género de la electrónica, uh-huh. Devenido un poco del reggae, ¿no? Como de esa, sí. De esa vertiente, pero que tiene inserta como varias estéticas juntas, ¿no? Entre las cuales algunos ritmos andinos, por ejemplo, uh-huh. ¿No? Y cosas de la música experimental, electroacústica, ¿no? Como sonoridades más extrañas. Todo embebido en un ambiente de psicodelia muy importante. En ese sentido, es un proyecto interesante, es medio nuevo, pero que se inserta en una dinámica nueva de difusión musical. No, no es tan nueva, pero que empieza como a tomar cierta estructura. Ajá. Que es la de los net labels, ¿no? Las etiquetas por web o los ¿cómo decirlo? Las discográficas virtuales, ¿no? Sí. Por ejemplo, un grupo de gente que se junta y dice, bueno, vamos a hacer una discográfica, vamos a sacar los discos por internet y vamos a hacer una especie de curaduría de artistas que tengan que ver con cierto eje estético, sí. Musical, etcétera, ¿no? Bien. Es el ejemplo de Pacapi Records, que es el sello de este señor Guillermo Cerredo. Ajá. La cuestión es que este Pacapi Records saca un compilado que se llama La Psicotropia, que reúne a músicos del género tan abierto, ajá. Digamos que tienen un origen latinoamericano y que hacen esta clase de música que tiene una estética así un poco amplia, ¿no? Que va desde los ritmos latinoamericanos hasta la música electroacústica y la cosa psicodélica. Vamos a hablar un poco de esa historia, ¿no? Cómo se está armando eso, sí, y cómo está llegando a otros mercados, que uno diría cómo se escucha esta música en Uzbekistán, por ejemplo. Bueno, claro, internet, ¿no? Internet, lo mismo, el océano entero. Internet, pero significa que hay como una necesidad de consumo de eso y que, bueno, algo está pasando, evidentemente. Pero internet existe hace mucho. Sí, claro. No sé si es una necesidad de consumo. No, necesidad no. Un gusto nuevo, claro. Una incipiencia. Muy bien. Dicho esto con palabras, pero de las más dificultosas que pudimos encontrar. Sí, complicado. 17:30, vamos al informativo, luego la tanda y volvemos para hablar de esta expresión. Panchasila es el grupo. Panchasila. Esta expresión nueva, interneto musical. Esotérica. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Subte para todos. El Ministerio de Desarrollo Urbano presentó un proyecto para modificar la traza de la línea H. La iniciativa propone la eliminación de la estación Nueva Pompeya, la reubicación de la estación Sáenz, la unificación de la línea H con la C y la posibilidad de extender la traza hasta la Villa 1114 del Bajo Flores. La iniciativa está siendo coordinada con el Gobierno Nacional, ya que en ese mismo lugar está previsto uno de los desarrollos urbanísticos del programa Procrear. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. De costa a costa, durante la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre países en desarrollo sin litoral, Bolivia recibió la propuesta de dirigir a este bloque en 2015, incluso con la perspectiva de organizar una reunión internacional. Evo Morales, que el lunes participó de esta conferencia internacional en Viena, atribuyó la nominación y respaldo a la invitación en virtud al planteamiento boliviano de que los océanos no deben ser de propiedad privada de ningún país, sino del patrimonio de la humanidad. Chile. Sobre ruedas, Chile invertirá 4.200 millones de dólares para reformar el transporte. La presidenta Michelle Bachelet anunció hoy que se trabajará en 14 proyectos que incluyen una nueva línea de metro de Santiago y la ampliación de otras dos. Reforzaremos ampliamente la red del metro, lo que nos permitirá contar con un sistema de transporte eficiente y limpio y que descongestione la ciudad, afirmó la mandataria, que aseguró que en menos de la mitad de los proyectos se ejecutarán a través del mecanismo de concesiones. Perú. De nacimiento. El nacimiento de más de 500.000 peruanos se registró vía electrónica luego de acceder a la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil desde la misma sala de partos. A partir de marzo de 2012, el Ministerio de Salud empezó a implementar dicho sistema, cuyo desarrollo estuvo a cargo del Registro Nacional. El certificado de nacido vivo es emitido por el profesional de salud que atendió el parto. Es además un requisito para obtener el acta de nacimiento, que es indispensable para solicitar luego el documento nacional de identidad. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Armonías que vienen del sur. ¿Cómo bailan las morenas cuando viene carnaval? Paisajes sonoros del continente. El carnaval. Radio Sur. Despierta entre nostalgia. 88.3. Palabras, historias, relatos, música, canciones, melodías, llenando todo el espacio. ¿Cómo bailan las morenas cuando viene Radio Sur? Carnaval. Una identidad hecha radio. ¿Y cómo andan tus cosas? Acá andamos.

la Defensoría del Público viene a hacer este taller aquí, en la sala de la radio. Va a haber muchos radioaficionados como todos nosotros, aquí dando vueltas en esas ediciones. Y ahí vas a poder, si tenés una inquietud radiofónica, mínima que sea, es el lugar como para empezar el puntapié inicial. Un taller gratuito en Radio Sur los próximos sábados de este mes. O sea, arranca pasado mañana. Empieza pasado mañana. ¿A qué hora? Y después tenemos 15, 22 y 29. Empieza a las 11 de la mañana hasta las 15 horas. Dicen, intensivo. Dicen, sí, que hay refrescancia en el medio. Hay unos minutos que uno te podés morfar algo, tomarte un whisky. Refrescancia. Sí. Pero es de 11 a 15, o sea, es todo el día. Está bien, top. Arrancás a la mañana y te vas a las 3 de la tarde. ¿Verdad, Campana? Más o menos, 3 de la tarde. Bueno. ¿Y lo va a dar Campana el curso? La Defensoría del Público. Ah, la Defensoría del Público. Vienen personas a darlo. Bien, de, que están altamente profesionalizadas para dar este tipo de talleres. No quiere decir que Campana no. Campana tranquilamente puede dar su taller de operación técnica. No, claro. Pero bueno, estos son personas de afuera de la radio que vienen bien a aportar su conocimiento para todos los de la radio y los de que quieran venir. Es una convocatoria para todos. Abierta. Ahí va. ¿Está bien? Muy bien. Esto que estamos escuchando, obviamente, es la cortina de esta sección. Sí. No es per se lo que adelantábamos. Estamos dando un changüí para que llegue. Hasta que llegue uno de los responsables. Uno de los responsables, sí. Bueno, mientras tanto, le quiero contar algo. Contame, ¿verdad? Una noticia que no es bizarra, pero más o menos bizarra. Las 5 mejores ciudades de Argentina para ser feliz. Ajá. El CONICET está haciendo, cual Universidad de Massachusetts. Sí. Ciertas investigaciones. Que son parecidas. ¿Viste que en Estados Unidos siempre sale, no sé, los primeros 5 quizzes que prefieren las doncellas acarameladas? Sí. Bueno, no le interesa ninguna de esa información, pero bueno. No. Ahora, acá, como está localizado, como tiene alguna cercanía emocional, porque es dentro del país, sí, y vos estás pensando en las vacaciones, por ejemplo, te sale el CONICET con una investigación que hizo una especie de ranking en donde las personas tienen más posibilidades de ser felices. Y el primer lugar es la localidad de Junín en San Luis. No Junín, provincia de Buenos Aires. No, Junín en San Luis. La capital es Santa Rosa de Conlara. Está bien. Bien, dice confiamos en el CONICET. Dice que la investigación determinó dos aspectos importantes: calidad ambiental y calidad de vida. Ajá. Para la primera se tienen en cuenta problemas ambientales, recursos recreativos, tanto naturales como de construcciones sociales. Y para la segunda se suman indicadores de educación, salud y vivienda. O sea, uh-huh, ojo, San Luis salió primero, ¿eh? Sí, sí. San Luis en calidad de vida natural y social, podemos decir. Ambiental y... ambiental y social. Interesante. El señor que gobernó muchos años junto con el hermano, que dijo, no vamos a pagar la deuda externa. Tiene wifi y todo. Las rutas son un billar. ¿De dónde sacan la plata? Dice, bueno, en fin. Manuel Belgrano, el departamento que abarca la capital jujeña. Esto le podríamos preguntar al intendente que vivió mucho tiempo en Jujuy. Mira, pero bueno. Se dice que ahí uno tiene más posibilidad de ser feliz. Malargüe, una de las principales ciudades de Mendoza. Sí. Bariloche, allí donde vive nuestra hermana. Todo cerca de la cordillera, digamos. Y porque la cosa montañosa. Pero San Luis está sí, no, está lejos, sí, está es verdad. Poquito más lejos. Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, dueña de una belleza incomparable. Bueno. Tenemos amigos en Ushuaia, podemos decir. Yo tengo un amigo. Es chequeable. Es chequeable. En particular, yo creo que Ushuaia es lindo, todo bien, pero muchos días tenés noche. Claro, no es complicada esa zona de la tierra. Que digo, ¿no? Muchos días tenés noche, porque hay muchos días donde el día dura muy poquito. Claro. El día de luz dura muy poquito. Bueno, en fin, así. Esto es algo que le quería adelantar simplemente. Está muy bien. ¿Me entiende? Bueno. Bueno, pasemos a la columna. Entremos a la cuestión musical, que ya estamos en 17:43, se resolverá. Está bien, sí. Bueno, Panchasila, entonces. Panchasila, el nombre, me gustaría hablar de esto, pero bueno, ahí estamos escuchando, ¿no? Panchacina viene del... Es el nombre que viene de Indonesia. Ajá. ¿No? ¿Por qué de Indonesia? Porque... tiene que ver... Así. No, tiene que ver con la declaración del estado de bienestar indonesio, ¿no? Que daba 5 principios básicos, ¿no? Como de... como si fuera una especie de manifiesto. Ajá. ¿No? Como el igualdad, fraternidad, no sé qué. Sí. ¿Francés? Sí. Sí, ese. Bueno, pero en indonesio, como una especie de declaración revolucionaria tercermundista, ¿no? Que es una postura que los muchachos de Panchacila ahí... Adoptaron. Propias. Para ponerle nombre, ¿no? Cosa que, bueno, desde una perspectiva musical siempre es un poco peligrosa, ¿no? Como ir a esos lugares. Requiere como, bueno... O una coherencia o algún tipo de lírica, qué sé yo. Pero evidentemente la estética va para otro lado. Es simplemente el nombre que le da como un poco una postura estética. Como de lugar, imagino yo, de cruce, ¿no? En el que se usan cosas como, no sé, la sonoridad de los gamelanes indonesios. Me está matando, ¿eh? Desconozco el gamelán. Instrumentos de... Sí, gamelán, en invierno lo usan bastante. Gamelán, instrumentos del Asia. Ajá. ¿No? Son sonoridades que se van entrecruzando, que yo creo que es como un poco la idea de este grupo Panchacila. Uh-huh. Y pero, sin embargo, es un dúo porteño que nace acá en este año. Claro. Básicamente. Nada que ver con Indonesia. No. O por lo menos esto, nada que ver culturalmente, pero esto del estado de bienestar indonesio les pegó fuerte, en todo caso. No sé cuánto les pegó, eso lo dirán ellos. Evidentemente es un nombre y algo significa. Si vos buscabas Panchacila Politics, por ejemplo, sí. Te aparece ahí la significación. Ajá. A ver, poné un poco más fuerte. Es bajito, ¿no? Es una cosa misteriosa. Es como... Bueno, ellos... dicen, ¿no? En una de las reseñas de los discos, es como una sonoridad que funciona tanto como en un ambiente así de humo en el aire y losa pesada, como también en algunas pistas de baile, ¿no? Digamos, tienen como varios momentos. Hace poco sacaron un EP. Ajá. Y lo están divulgando vía internet por sellos. Esto que comentabas antes. El sello virtual. Claro. Cerredo se contacta con algunos permisos. Te voy a sacar la computadora. Sí, por favor. Se contacta con gente. Bueno, él está en contacto bastante con músicos del exterior. Entre ellos músicos de Inglaterra. Que vienen trabajando en esta cuestión de los sellos. De los sellos cibernéticos. Uh-huh. Con lo cual. Qué raro. Empieza a haber una situación en la cual se empieza a dar cuenta que hay un interés por músicos latinoamericanos. Uh-huh. Que hacen música experimental, sobre todo, ¿no? Porque cualquier cosa, Bri. La música experimental, digamos, ya tiene como varios años acá en Argentina, en Latinoamérica en general. Hay como una fuerte vertiente de experimentación. Uh-huh. Que se empieza a alejar de lo que es la experimentación contemporánea, digamos, ¿no? Como la experimentación académica, ¿no? Esto que viene como de la academia musical. Ajá. Y como una experimentación más de laboratorio. Y empieza a tener más que ver con el uso de tecnologías que ya están al alcance de la mano y se empiezan a poder hacer cosas. Y al consumo, digamos, de estéticas que por internet y todas estas herramientas empiezan a hacerse como más globales. Básicamente. Potencialmente más escuchables también. Y claro. empieza a pasar algo en Europa, que es que deja de haber un interés necesariamente por el folclore de allí, o en Estados Unidos también. Deja de haber un interés necesariamente con eso. Y empiezan a consumirse estéticas de otros lugares. Como por ejemplo, pasó claramente con Japón. Sí. Pasó claramente con Japón. por ejemplo, el fenómeno del Japa Noise y varias estéticas de ese estilo. Ahí ya está nuestro invitado en piso. Bien. Y bueno, evidentemente algo de esto empezó a pasar con la nueva música latinoamericana, que venía de vertiente experimental también. Y entonces empiezan a armar estos pequeños nichos cibernéticos de colaboración intercontinental, que dan lugar a la circulación de música y a la circulación de músicos también, porque es cierto que hay muchos músicos haciendo su propia movida de esta estética en Europa, por ejemplo, ¿no? Músicos peruanos en Luxemburgo. Se empieza a potenciar la cosa a lo lejos, a las megadistancias. Vamos a escuchar un poco, así ingresa nuestro invitado. Entonces, no me escucho nada. Tengo que subir el volumen. No, puede ser, ahí está el retorno. Ahí va. Bueno, ahí ya estamos con Juanjo Calarco. Bienvenido, Juanjo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Mitad de Panchasila, ¿no? Y la otra mitad quedó varada en La Plata. Con sus hijas. Malísimo. Bueno, ¿cómo fuera? Estábamos hablando de un poco de la estética en general, ¿no? Que empieza como a germinarse en varios lugares, y de esta cuestión de los sellos, de los net labels, ¿no? Y de estas músicas que empiezan como a emigrar un poco vía internet. Y ustedes con Guillermo tienen un sello, ¿verdad? Sí, el sello es más que nada de Guillermo. Yo colaboro curando y contactando gente. La idea de él fue desde el principio hacer un sello que sea solamente de artistas sudamericanos. Y bueno, se fue trazando como una red medio por azar con, qué sé yo, que por ejemplo, no sé, él contactó a un chico de Perú que se llama Tomás Telo, sí, que igual vive en Luxemburgo, y él lo contactó a su vez con Efraín Rosas, que es un tipo de un peruano que vive en Estados Unidos, que hace como una especie de salsa electrónica deforme. Mirá. Después de ahí, que yo con los Miriam Brothers y con toda esa gente que es como más famosilla, digamos, se fue armando como eso, como una red, que esperemos que crezca, qué sé yo. Por ejemplo, hace poco conocimos a Ciudad Satélite, que es un chico de Cochabamba, y al toque que empezamos a hablar, le digo, bueno, si otros amigos, otra gente que conozcas, pasanos y... Claro. Vamos, Eso te iba preguntando, ¿cómo se empiezan a generar esos lazos a tanta distancia? Si es por intereses, si la red social genera como vínculos así. Es como que para algunas cosas Facebook sirve. Claro, claro. Es. Bueno, es que por eso, entiendo, debe ser que vos te vas inclinando por artistas en particular, cosas, y ahí vas teniendo gente que también está con ese interés, entonces se termina entrelazando un montón de gente que está con ese interés, se hacen grupos, lo que sea, alguno que cuelga una cosa que está buena, exacto, entonces exacto, se lo contacta, exacto. O sea que es completamente a la distancia y una cosa de lo más expansiva. Y a la vez te vas dando cuenta que hay otro montón de gente que hace cosas y que está como dispersa y... Sí, pero también es cierto, vos recién hablabas de que se cura un poco en el sello, o sea, no es que aparecen cosas. No, claro, seguro. Aunque haya una distancia entre los individuos, hay algo pasando, digamos, como a nivel estético. Sí, hay justamente como una afinidad estética que tiene que ver con el juego, con lo folclórico, con la psicodelia y también con evitar un poco lo que es como la cumbia digital más conocida, no porque no nos guste, sino por no representa, porque como que se fue dando como otra, y también como que se fue dando otra forma, como sí, qué sé yo, como por como buscando otras sonoridades. Claro, porque, por ejemplo, hay algo parecido que está pasando con el colectivo Zizek, ¿no? Yo estaba sí, también está hoy, buenísimo. Que está muy bueno, pero es como un poco diferente en ese sentido, digamos, como que pasan otras cosas estéticamente. Sí, y también como, qué sé yo, como que por ahí Zizek apunta más, es como una música que apunta más como a bailar. Ajá. Y que por eso no es que no toque otras cosas, pero como que va más como es como más de fiestera y de golpe fuerte, claro. y esto es como más psicodélico, como que tiene por ahí un, y también tiene como cierta cosa mística en común. Sí. Bueno, hablábamos del origen de Panchasila. Yo tiré un poco de fruta cuando dije, y quisiera como un poco más de precisión en ese sentido. Tiene que algo que ver con Indonesia. Sí, el origen de Panchasila tiene que ver con Indonesia. Igual no es, no tiene que ver con lo místico, sino con lo estrictamente político, sí, pero medio en broma, porque Sukarno, que era como un líder popular de allá, que tiene como ciertos parecidos con Perón, con la diferencia que Sukarno sí hizo el giro a la izquierda que Perón no se animó a hacer. Ajá. Y al toque que lo hizo el año siguiente, Kissinger y compañía se alían, ¡pum! Y le hacen el golpe. Super golpe de Estado. Que bueno, que con matanzas así, zarpadas. Y tomamos como ese de Sukarno, como del que fue como el primer tipo que habló del tercer mundo como un valor positivo. Porque este tercer mundo después se utiliza muy negativamente. Claro. Y como jugando también como un poco lúdico con esa idea de algo de allá que se parece a lo de acá. Claro. Y a la vez como encontramos como ciertos en lo político, en ciertas expresiones culturales y además en ciertas semejanzas musicales por ahí entre la música del sudeste de Asia y la música andina. Claro. Y ahí como, y de ahí salió como la idea de Panchasila. O sea que, y el componente místico, ¿por qué lado vendría, digamos? El componente místico viene como por casi todos. ¿También por Asia, por ejemplo? No, porque por todos los artistas de Pacapi, sí, tienen como un fetiche también distanciado con Jodorowsky. Ok. Está bien. Y yo, si bien no soy re fan de Jodorowsky, ni mucho menos, sí me gusta como esa idea de... como de tomar algo a medias o de tomar algo que en un punto deja de ser real o no se toma desde una realidad, o sea, desde una idea como... Uy, ya me mareé esto de hablar del aire, es muy complicado. tranquilo. Como tratando de jugar con las distintas miradas que puede tener la realidad hasta crear una nueva, que es como una... O sea, Panchasila también es como una... un poco como esa como una reacción en broma, porque es como humildemente, porque uno dice así, parece como que fuera un... Sí. Como, pero Panchasila también es como así en broma, es como una reacción por ahí como contra esa grisura de la del pensamiento occidental que te impone como esos pseudo realismos y que yo a veces por ahí prefiero las seducciones, incluso las seducciones del capitalismo, antes que esa supuesta hiperrealidad hiperanalítica y claro, como el colorido como una forma de crear una nueva estética y también de crear una de continuar un modo de pensar y de claro. Y la bueno, lo loco es que como que esta movida estética tiene como mucho alcance en Europa de repente o en Estados Unidos también. ¿Cómo es que llegan, digamos, a ese mercado, digamos? ¿Cómo es que llegan esos sellos a ser consumidos allá, ¿no? ¿A qué le atribuís capaz ese interés, ¿no? Como por este tipo de música de repente en lugares que no tienen directamente que ver o que son como la cuna de este pensamiento occidental que va un poco medio para el otro lado. Bueno, por un lado tiene que ver con que hay como cierta red también establecida por ese sello Sublime Frequencies. No sé sí, si lo ubican. Sublime Frequencies, sí. Que sí, tiene como una búsqueda de lo exótico, bien europea, bien yankee en este caso. Pero por otro lado también es como... qué sé yo, ¿viste? Así como todas las culturas, en realidad, ni la nuestra ni ninguna otra, establecen, como pone, no sé, cómo se debe comportar un hombre, cómo se debe comportar una mujer, y uno trata o no de combatir esos estereotipos. Mm. Así mismo también hay como un estereotipo muy fuerte de que lo que se sale de cuando te salís de determinados rasgos de tu cultura, sí, es como que, bueno, es un hippie que está flasheando cualquiera, ajá, o se está apropiando canibalísticamente de la cultura material del otro, sí, cuando en realidad es algo que por lógica debería fluir. Sí, sobre todo hoy cuando hay tanta comunicación y tanta como ida y venida de información. Y si de Latinoamérica y del tercer mundo en general solemos reapropiarnos de determinados rasgos y modificarlos y devolverlos con otro sentido, también está bueno que un yankee, un europeo lo haga, porque todos somos gente, qué sé yo. Claro. Muy bien. Qué bueno. Bueno, si te parece, escuchamos algo, ¿no? Porque ya estamos bueno, ahí. Podríamos escuchar algo de Ciudad Satélite, que es el chico que mencionábamos, de Cochabamba. Ahí va. Esto es Ciudad Satélite, ¿y el tema? El tema se llama Diablada. Pasemos los datos de la web, porque ya tenemos que ir cerrando. Sí. ¿De dónde se puede acceder? Primero a Panchasila, sí, después a este tipo de organización virtual. Bueno, a Panchasila se llega fácil desde Panchasila Sound System en Facebook o www.panchasila.hotglue.me. Y Pacapi lo... Panchasila es bueno, S, pero... ¿con S o con C? Con S. Panchasila.hotglue, o sea, hotglue.me. Claro. Y Pacapi lo mismo, pacapirecords.hotglue.me, o lo más fácil, Pacapi en Facebook y te aparece la paginita. Buenísimo. Bueno, ahí estamos escuchando estas mezclas que estábamos hablando recién, algo andino, algo hecho por alguien en Cochabamba, que ha mezclado estas cosas electrónicas con instrumentos andinos y ese tipo de música. En este bueno, caso los toca todos él. Claro. Muy bien. Por mi parte, nos tenemos que encontrar mañana a las 17 horas. Tomás, el jueves que viene, el antepenúltimo programa de música. Ya se van terminando las semanas, se corta, se termina. Vamos a hacer un recuento de a poquito de esos temas, ¿eh? Lo dejamos con esto y nos volveremos a ver mañana a las 5 de la tarde. Gracias, Juan Provenio. Gracias a ustedes. Adiós. Como en un garpín. Ir en persil. Ir en persil. Ir en persil.